Berriozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Bueno, ya tenemos en estudio a Daniel Cuesta. Hoy viene a hablarnos sobre la creación del nuevo comité local de Berrioplano y Berriozar, del que es presidente un comité local de UPN. Egunon, Daniel. Buenos días, Egunon. Muy buenas. Bueno, yo también te tengo que dar la bienvenida a los estudios de Berriozar y Ratia, Daniel, como decía Garasi. Esta entrevista hemos comentado en el sumario del programa de hoy. Bueno, pues que la teníamos pendiente hace tiempo porque sí que saltó la noticia de que, bueno, se formaba un comité local en las localidades de Berriozar y Berrioplano de UPN. Y bueno, nos apetecía saber de primera mano pues cómo ha sido la creación de este comité local. Y bueno, la primera pregunta es obvia, ¿cómo se organizaba hasta ahora UPN de Berriozar en su actividad municipal? Si no había comité, quiero decir. Bueno, pues la verdad es que a partir de las elecciones de 2011, UPN logró configurar por primera vez en su historia, en la historia de UPN en Berriozar, un grupo integrado exclusivamente por vecinos y vecinas de Berriozar. Para nosotros este gran paso, pues bueno, ha supuesto la consolidación de UPN en Berriozar como grupo y sobre todo nos ha permitido establecer una formalidad que bueno, se ha consolidado y se ha definido en la creación del comité local. El funcionamiento que teníamos antes de constituir este comité, es decir, estos dos años anteriores a esta creación, pues es muy parecido a lo que ahora tenemos. La verdad que tenemos un grupo motivado, con vecinos y vecinas con muchos intereses y ganas de trabajar por y para Berriozar, y el funcionamiento, ya te digo, que ha sido parecido. Ahora nos reunimos un par de veces al mes. Solemos oscilar entre 15-20 personas, que es un poco el número que tenemos ahora mismo en el grupo. Y eso es, pues trabajamos, pues tratamos temas interesantes, de gran importancia para el pueblo de Berriozar, temas que se tratan en los plenos, en las comisiones. Entonces, bueno, ya te digo que el funcionamiento es muy parecido a lo que veníamos haciendo antes, o lo que ahora le hemos dado esa formalidad que nos otorga el comité local. ¿Trabajáis temas propios del pueblo, temas del pleno? Por lo tanto, yo me imagino que con este comité pretendéis darle un nuevo impulso a lo que son las políticas de UPN en Berriozar. Cuéntanos un poco. Sí, trabajamos lo que comentas, temas de Berriozar, sobre todo. Yo creo que el 80% de los temas que tratamos tienen como centro Berriozar. Berriozar, cuando hablo del comité local, sí que tengo que citar a Berrioplano también, porque es un comité que abarca dos localidades, con situaciones diferentes, ¿no? No podemos comparar la situación de Berriozar con la de Berrioplano. Berriozar, en este caso, en Berriozar UPN está en la oposición, y aunque en Berrioplano también está en la oposición, pero participa y tiene poder de decisión en el equipo de gobierno. De hecho, acaban de aprobar los presupuestos con UPN. Entonces, sí que es cierto que aquí hacemos una diferencia, una distinción entre el grupo municipal de Berriozar y el de Berrioplano. Como grupos funcionamos por diferente. Entonces, sí que me voy a centrar un poco en el grupo municipal de Berriozar. Y en este caso sí que creo que no me cabe la menor duda que esto va a suponer un impulso a UPN, ya que hace aproximadamente 10 años que llegamos a Berriozar, en unas circunstancias complicadas que nada tienen que ver con la que vivimos ahora. Y entonces este comité lo que nos confirma es que UPN ha llegado a Berriozar para quedarse. El objetivo que tenemos es ser una herramienta útil para los vecinos, ya que nos van a ver en la calle, más si cabe, porque es lo que nos permite ser vecinos y vecinas de este pueblo. Vamos a disponer de un local propio al que los vecinos y vecinas van a poder dirigirse y preguntarnos in situ, de vecino a vecino, sus dudas, sugerencias, aportaciones y todo aquello que estimen oportuno para mejorar el día a día de Berriozar. Por lo tanto, queremos que sientan que pueden venir hacia este nuevo local que vamos a disponer. Y lo dicho, y juntos trataremos todo tipo de asuntos que conlleven a la mejoría de este pueblo. Daniel, comentas que UPN, bueno, con esta nueva creación del comité local, va a estar más si cabe en la calle, incluso va a tener unos locales, una sede. ¿De qué manera va a estar más en la calle? Sí, bueno, pues ya la propia iniciativa que tenemos de asentar, de abrir un local, nos va a permitir que el vecino y vecina sepa a dónde tiene que dirigirse para tratar con UPN en este pueblo. Evidentemente todos, como he comentado, somos vecinos, con lo cual en la misma panadería o en el mismo supermercado o en la plaza siempre se comentan incluso más cosas que las que podemos comentar cuando alguien vaya a venir a nuestra sede. Pero bueno, es una herramienta que utilizaremos de forma informativa. El local, queremos darle un impulso para que los vecinos tengan información sobre nuestro funcionamiento y sobre todo lo que UPN hace por y para Berriozar, y conozca también pues lo que en este caso el equipo de gobierno hace y deshace. Bueno, la creación de este nuevo comité supone el calentamiento de motores para los comicios municipales de 2015. Bueno, la decisión de crear ahora este comité no viene motivada por la cercanía, entre comillas, de las elecciones de 2015. Si por nosotros hubiese sido, este comité se hubiese creado hace 8 años. Lo que pasa es que la realidad era, y hay que decirla, que UPN no tenía un grupo municipal propio de este pueblo. Entonces, para trabajar y para impulsar políticas en este pueblo, hace falta gente que trabaje por ello, y bueno, si conseguimos que el grupo sea de Berriozar, como es el caso, pues tenemos una herramienta muy buena para impulsar y, ¿por qué no?, poder poner en marcha, evidentemente, los motores electorales. Pero, como comento, no es un objetivo ni es una consecuencia de que queden cerca de 2 años para las elecciones. Uh-huh. Bueno, Daniel, te tengo que preguntar qué intención de presentarte, ya que estamos hablando de elecciones, de presentarte en listas de UPN de cara a las siguientes elecciones. Bueno, pues, es mucho adelantar todavía. Es mucho adelantarnos, pero la configuración de las listas se realizará cuando corresponda. No es ahora un tema que ni yo tenga en la mente ni ninguno de mis compañeros, ya que entendemos que Berriozar tiene temas mucho más importantes que tratar y a los que nos debemos dedicar a día de hoy que pensar en si uno u otro va a estar en las listas electorales. Uh-huh. Sí que es cierto que esta es mi primera legislatura en la que he participado en un grupo político, en unas listas, en este caso han sido las de UPN, y bueno, pues mi intención seguirá siendo la misma de hasta ahora, estar más arriba o más abajo, pero aportar y trabajar por Berriozar, porque el grupo que hemos consolidado, lo bueno que tiene es eso, ¿no?, que trabaja igual el que iba el número 15 o el número 12 que el que va el número 1. Hemos hecho un grupo que no hay distinción y en el que todos aportamos, todos valemos, incluso vecinos y vecinas que se han ido adheriendo con posterioridad a las elecciones, ¿no?, que incluso iban en las listas, muchos incluso ni eran de UPN, y juntos hemos consolidado un grupo de trabajo para este pueblo. Dejando un poco lo que son las listas de los comicios para el 2015 de lado, yo querría preguntarte ¿qué aspiraciones tienes como político? Bueno, aquí la palabra político, no me considero ciertamente un político, aunque si consideramos como político una persona que participa en la política, entonces, bueno, ante esa definición sí que tendría que considerarme como tal. En relación a esta pregunta, sí que quisiera contestarla desde dos perspectivas diferentes. La primera sería, haciendo alusión un poco a esta definición de vecino que participa en política, evidentemente la aspiración primera, si lo centramos en el tema político, es lograr un cambio de giro radical en este ayuntamiento, un cambio de líderes para poder propiciar un cambio en la gestión del intento de Berriozar. En segundo lugar, ante una perspectiva como berriozartarra, pues no puedo olvidarme de aquellas aspiraciones que partan de lograr un Berriozar plural, un Berriozar libre, donde no haya vecinos de primera y vecinos de segunda, donde en la medida de lo posible esta crisis económica que tanto daño está haciendo a los vecinos y vecinas de Berriozar como en el resto de ciudadanos de Navarra y del resto de España, pues intentar que interceda en la menor medida posible, sobre todo en aquellos vecinos que peor lo están pasando. Otra, por decirlo, aspiración es, en definitiva, mejorar los servicios de este pueblo y alcanzar unos servicios de calidad, de calidad que estén a la altura de lo que los vecinos y vecinas merecen. Uh-huh. Comentabas que las pretensiones de Daniel Cuesta como Berriozartarra, como político que milita en UPN, es que no haya diferencias entre vecinos de primera y de segunda. Es que ahora las hay. No sé a qué te referías con eso. Bueno, sí que es cierto que muchos vecinos nos trasladan, ¿no? Que sienten muchas veces que este ayuntamiento no les representa, que no atiende sus demandas. Luego sí que más adelante me gustaría tratar este tema de la situación municipal en la que ahora mismo nos encontramos. Entonces, bueno, sí que ahí me gustaría dar algún detalle más de por qué los vecinos pueden llegar a sentirse que no están representados por este equipo de gobierno. Bien, pues si quieres hacemos una breve valoración un poco de lo que llevamos de legislatura desde tu punto de vista. Breve digo, porque se nos va el tiempo, sí. Tenemos que pasar al informativo de aquí en unos momentos. Sí, pues en cuanto a la valoración que hacemos de esta legislatura, no podemos hacer una valoración positiva, ya que la definimos como la crónica de una muerte anunciada, es decir, el fin del ciclo del actual equipo de gobierno, que se encuentra inoperativo, carente de iniciativas, acusando el desgaste de casi 7 años en el gobierno municipal y, bueno, el relevo que inevitablemente va a tener lugar en la cabecera de esta formación que hoy gobierna Berriozar añade sin duda alguna más incertidumbre al futuro más próximo. No podemos valorar positivamente una legislatura en la que tenemos un alcalde que, a su vez, ostenta 2 cargos públicos más, lo cual, a nuestro juicio, le incapacita totalmente para atender a un pueblo de 9.500 habitantes como merece. No podemos pasar por alto el derroche económico que este equipo de gobierno está llevando a cabo, pues con obras faraónicas como la escuela infantil, que nos ha costado a todos los vecinos de Berriozar 2 millones de euros, sin intención alguna de alcanzar acuerdos con el gobierno de Navarra para capacitar y facilitarle a Berriozar algún tipo de financiación. Una escuela infantil que no atiende a las demandas de los vecinos, ya que los padres piden tener una media jornada con unas características concretas que el equipo de gobierno no acepta. No se implanta el modelo TIL en una escuela infantil cuando tenemos un colegio público al que, después de esos padres que llevan a sus hijos e hijas a la escuela infantil luego los llevan al modelo TIL, pues carecen de esta oferta lingüística en la escuela infantil. Podría extenderme más, pero bueno, sé que no tenemos mucho tiempo. En materia deportiva, bueno, este equipo de gobierno se ha cargado un club histórico en Berriozar, como es el Club San Cristóbal, con más de 30 años de trayectoria en este pueblo, una escuela de música que está en quiebra económica debido a la mala gestión que este equipo de gobierno ha llevado a cabo. Incluso se materializa en la ruptura del convenio con Berrioplano, lo cual nos va a suponer noticias muy malas para la escuela de música. Y como conclusión, sí que me gustaría recordar que el anterior equipo de gobierno en el que UPN estaba dotó a este pueblo de una biblioteca, de un complejo deportivo, una escuela de música, un proyecto de un ayuntamiento. Incrementaron nuestras arcas municipales en millones de euros debido a la gestión que hicimos con Artiberri. Cedimos la cesión del terreno para hacer un instituto. Creamos un centro juvenil en el que todos los jóvenes podían entrar y no solo unos pocos. Y lo importante de todo esto es que las obras que acabo de citar supusieron para los vecinos de Berriozar coste cero, porque se supo alcanzar acuerdos con el gobierno de Navarra para traer a Berriozar financiación. De hecho, la biblioteca, por ejemplo, pues se financió al 100% por el Gobierno de Navarra. Esto para nosotros es gobernar con responsabilidad y eficiencia, ya que llegando a un ayuntamiento con una herencia saneada y de aproximadamente 16 millones de euros, entendemos que es muy sencillo gestionar, invertir y hacer muchas cosas, pero yo creo que un buen alcalde lo que debe hacer es velar y ser responsable con el dinero de todos los vecinos, para que al vecino le suponga el menor coste posible, y si todo lo que podemos tener puede ser financiado por otras administraciones, yo creo que le estaremos haciendo un favor a Berriozar y a sus vecinos. Lo único comentarte, Daniel, que bueno, hacía poco tiempo estuvo por aquí pues una de las personas que está llevando a cabo el plan estratégico, y bueno, manejaba algún dato económico. Decía que Berriozar es el de los pocos y se contan con los dedos ayuntamientos que tiene o sea que tiene solvencia económica y que tiene ahora mismo no me sale bueno, pues que no está, que tiene una deuda cero, una deuda cero, sí, que guarda un remanente o así, bueno, que se ha quitado créditos de encima y tiene una deuda cero en estos momentos, y está, la economía de este ayuntamiento está bien saneada. Comparando, por ejemplo, con el ayuntamiento de Pamplona, gobernado además por UPN, que sí que tiene, bueno, pues una deuda muy muy importante, ¿no? Quiero decir que estos datos también contrastan un poco, sí, con lo que acabas de decir, ¿no? Sí, nosotros, bueno, los datos ahí están y evidentemente compartimos que el ayuntamiento económicamente, y a lo que te refieres con el tipo de la deuda, pues bueno, no es un ayuntamiento de endeudado, ¿eh? Uh-huh. Eso es así y eso yo lo reconozco. No hay más que ver los informes que Comptos emite. Uh-huh. Pero de ahí a decir que están gestionando bien el dinero de los vecinos de Berriozar, pues bueno, hay una diferencia importante. No, pero perdona, Daniel, yo no he dicho eso. Lo que quería decir es que tú has dicho que se está gestionando mal ese dinero, uh-huh, pero que sin embargo estos datos contrastan con lo que está, con sí, lo que estabas diciendo. Hablo a que, ¿no?, se gestiona, uh-huh, mal, a que estamos invirtiendo a golpe y porrazo millonadas, pues, uh-huh, en infraestructuras que, si bien nos podrían salir más económicas, alcanzando acuerdos con la administración, en este caso el Gobierno de Navarra, y que el ayuntamiento no se molesta en alcanzar esa financiación y prefiere que las obras sean única y exclusivamente realizadas por el ayuntamiento de Berriozar. Esto supone que vamos a pasar de tener un ahorro, un remanente, pues que vamos, va a ser muchísimo menos de la mitad de lo que el anterior equipo de gobierno dejó. Y esto va a suponer a largo plazo que este ayuntamiento no va a poder invertir lo que ahora está invirtiendo. Cuando los ahorros se acaben, pues veremos a ver cuál es la situación en la que los vecinos y vecinas se encuentran, porque luego llegará la época de subir impuestos, porque Berriozar es uno de los pueblos con los impuestos más altos de toda Navarra. Entonces no creo que al final sean los vecinos quienes paguen este derroche económico. Daniel Cuesta, presidente del comité de local de UPN en Berriozar, nada más que nos queda, ya se nos ha ido con mucho el tiempo, nada más que nos queda, bueno, pues agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos para acercarnos esta información aquí al magazine informativo Caixo Berriozar, y nada, pues nada más que agradecerte que hayas venido hasta Berriozar y Ratia. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar en esta radio de todos Berriozartarras, y espero volvernos a encontrarnos en el futuro. Pues gracias, aquí estaremos todas las mañanas. En la suite 16, lo que empieza no termina. El minibar, al Edén, en nada, compañía. Era ese sabor en tu piel, azufre revuelto con